esto me hizo recordar las vueltas de la dictadura en algún punto y en sus caminos por la democracia. Había un programa de televisión que no me acuerdo, era el nombre del conductor, pero es conocido por ese programa, se llamaba Gente que Busca Gente. Franco Baniato. Franco Baniato, sí. Bueno, el programa de Franco Baniato era en Canal 2, estamos hablando antes del 2001. En un momento, bueno, la gente buscaba gente, claramente. Che, no encuentro tal. Recuerden que no existía el Facebook y demás. Sí. Hoy sería mucho más fácil hacerlo. Pero bueno, hacían todo un esfuerzo de producción para encontrar a alguien que uno buscaba. Se dan cuenta en una de las... en la semana, por ejemplo, creo que este programa era los domingos o uh-huh. un día de las... Era una vez a la semana. Y durante la semana iban anunciando el caso también, porque muchas veces el hecho de anunciarlo hacía que alguien se acerque y decía... Sí, yo soy la hija de este porque lo vi en la tele, en Gente claro. que Busca Gente, y así se encontraban. En el anuncio de este caso, cuando estaban iniciando la búsqueda, hay gente que empieza a darse cuenta que la persona que estaba buscando a su hijo era un tipo que contaba una historia, que se había ido a Brasil durante los años 70 y 80, de 80 y pico en adelante, y estaba volviendo a buscar a su hija. En esa instancia, hay gente que empieza a decir que este tipo había torturado. Entonces, que lo había reconocido, o sea, este tipo me torturó a mí, porque lo vi en la tele, que es el que... Gente que busca gente, digamos. O sea, no Franco Baniato, sino así el participante del programa. Tantas historias. Claro. Y me acuerdo que la entrega fue un momento muy interesante porque hicieron toda una entrevista en un momento que Jorge Lanata hacía entrevistas interesantes. No, hay una entrevista a Charlie García, que Charlie García lo da vuelta a Lanata. Que ya bueno, yo pienso la famosa entrevista en la que dice yo pienso que sos un y yo pienso que sí, vos sos un pelotudo, pero esta fue una buena entrevista de Jorge Lanata, hay que decirlo, en su momento el Lanata bueno, y durante toda la entrevista hablan sobre la situación y llegan a le hace llegar a la conclusión que el tipo le gustaba, pero vos lo hacías porque te gustaba, y bueno lo hace decírselo a este tipo que estaba buscando gente. Y al final de la entrevista le dan un papel cerrado, no hacen el encuentro cual sorpresa y media más en esta época, digamos, más emocionante, sino que le dan un sobre cerrado y dice, acá tenés los datos de la persona que buscabas, te vamos a dar la oportunidad en democracia que vos no le diste a otros en dictadura. Entonces me parece un gran cierre y significativo. Totalmente. Un prócer, Franco Baniato, sería la conclusión, ¿no? Un prócer, sí.